estoy de vuelta en la ciudad. Ya, la playa se ha quedado atrás. Me esperaba aquí mi viejo amor. Me juro que él ni un día me olvidó. Él me dijo que debía ser yo su chica pronto otra vez. Su ternura me emocionó. Su dulzura casi a mí me convenció. Le dije que sí, que no sé, que tal vez, que mañana le daría la respuesta final. Una chica puede cambiar, puede cambiar, puede cambiar. Una chica puede cambiar su corazón con pestañear. Una chica puede cambiar, puede cambiar, puede cambiar. Un momento alcanza de más para querer, para olvidar. Llamó y el muchacho aquel, junto al mar yo caminé con él. En la arena tibia me besó. Todo un largo mes de sol me enamoró. Él me dijo que con un adiós no termina el verdadero amor, que lo nuestro debe continuar. Y en su voz había tanta ansiedad. Le dije que sí, que no sé, que tal vez, que mañana le daría la respuesta final. Una chica puede.